Muy bienvenidos a otra grabación más de este diario de una sola voz. Mi nombre es Héctor Manuel y tengo deseos de hablarle sobre el oficio, sobre el oficio de la vida, sobre el oficio, sobre el trabajo y el desempeño de nosotros, los seres vivos en el empleo. Les quiero empezar este diario, esta comunicación entre nosotros con la explicación de mi perspectiva ante la vida y ante el mundo. Desde mi perspectiva, yo veo el mundo como un oficio entero. El verdadero trabajo no se encuentra en las grandes compañías, en las grandes empresas, en los pequeños negocios. Se encuentra en el mundo. Es tu vida tu gran oficio. Es tu vida tu gran empeño. Te vas a desempeñar en la vida como si fuera tu verdadero oficio. Si eres estudiante, te aconsejo que tomes la oportunidad de ver el estudio como tu oficio. No aceleres tu vida, no aceleres tus pasos y no quieras conseguir un empleo tan rápido o para distraerte o para sentirte útil. Ve la vida como tu verdadero empleo y tu único empleo. Tu único empleo será la vida y el mundo. Y amarás el mundo, porque verás que realmente no necesitas tener ese empleo que tanto amas para sentirte útil. Serás útil de por naturaleza, serás útil de naturaleza, ¿no? Y te verás contento. Sé que muchas veces el empleo suele ser lo que le damos importancia al empleo. Es lo primero en nuestra vida, pero en realidad debería ser lo secundario, no debería ser lo primero, porque el oficio no te hace, sino tú haces el oficio. Tú haces la belleza del arte del oficio. Hay que ser humilde para tener un buen empleo. Hay que hacer lo que uno ama para sentirse feliz y contento donde uno está. Si estás en un empleo descontento, un ambiente incómodo cuando estás empleado, sal de ese empleo tan malo que te hace ver la vida distinta y agobiante. Porque la vida no es el empleo. La vida no es el empleo. No necesitas estar empleado para vivir la vida. Así que, si te ves atrapado en esa jaula que no puedes salir, sal de ese empleo que no te forma, que no te llena el alma, sal de ese empleo. Y en estos momentos de que nos encontramos, hoy sábado 13, sábado 13, que nos encontramos en momentos de desempleo mayor, tenemos una gran tasa de desempleo en todo el mundo por la cuestión macroeconómica que estamos enfrentando mundialmente por la pandemia del coronavirus. Veo que la humanidad se siente desolada cuando son despedidos de su empleo, porque siente que sin su empleo no son nadie. Pero en realidad el empleo es solo un oficio, y el oficio es lo que uno ama. Y como he dicho otras veces, para amarte a ti mismo hay que amar al mundo, y tu mundo será tu oficio, tu educación será tu oficio por excelencia. Tienes que tener eso en mente primero, para sentirte cómodo donde tú estás. Se dice la coloquialidad que uno tiene que amar lo que hace para así sentir que el empleo no es un empleo, sino que un amor hacia lo que uno hace, hacia lo que uno se desempeña, se desenvuelve en el empleo, ¿sí? Claro que sí. Tómate la iniciativa de crear este ambiente, porque es un ambiente que hay que crear. Y te saldrás de todos esos pensamientos negativos y pensamientos de impotencia que suelen llenar tu alma y te llenan de nubes negras en tu corazón. Nubes negras que botan agua y rayos de electricidad de energía en tu cuerpo. Nubes negras. Tienes que salir de esas nubes negras. Esas nubes que te nublan el pensamiento y no creas y no haces el bien en el mundo, sino te autodestruyes como destruimos a nuestro planeta. Nuestro planeta debería ser nuestro verdadero oficio. Nuestra vida debería ser nuestro verdadero oficio. Así que tómate la iniciativa de ver el mundo como tu oficio, de ver tu educación como tu primer oficio y te sentirás contento. Sí. Quiero también hablarle sobre la energía, además de ser nuestra fuente, es lo que nos dará la fuerza para continuar con nuestro oficio, crear mucho, crear arte, crear amor y crear paciencia. Porque la paciencia, como la palabra, es toda una ciencia. Donde se encuentra la paciencia es la ciencia de la paz. Es el estudio de lo tranquilo y lo sereno, ¿no? Así que tenlo como un propósito. Tener la vida como tu oficio. Ver la energía como tu verdadero empleo. Y verás que el desempleo no existe. El desempleo solamente es un nombre que le dan las grandes empresas a ese momento que te desatas de esos empleos que son como cadenas que no puedes escaparte de ellos, ¿no? Hay que a veces salirse de ese empleo y ver la vida como un empleo. Y quiero dejarle saber que estaré grabándome por lo menos 2 días de la semana. Y puedo grabarme 3 días de la semana, pero quiero hacerlo 2 días de la semana, jueves y viernes, para así darme espacio de tranquilidad y poder hacer mi oficio, que es editar esto, ponerlo muy bonito para subirlo en internet, editar y poner muchas cosas bonitas. Y toma mucho tiempo, así que las grabaciones del diario de una sola voz lo estaré haciendo por lo menos 2 veces a la semana, 2 veces a la semana y quizás 3. Si tengo algo que necesito hablar. Y miren cómo son las cosas, ¿no? Desde que comencé esto el jueves 11 y grabé algo el miércoles, también lo tengo por ahí grabado, me he sentido más tranquilo porque he estado hablando y no tengo estrés, no tengo ansiedad ya. Y les agradezco por darme el empuje, por darme la confianza de hacer esto y sentir que ya tengo propósito. Lo hice ahora porque ahora tengo el tiempo, todo el tiempo del mundo. No hay prisa para estar en un lugar, como he mencionado antes. No hay prisa para hacer algo. El mundo va a tu paso lento pero rápido, lento pero preciso. Así que denle gracias a la vida, que están vivos, porque la vida es lo que importa. Y este mensaje corto, pero con mucho amor y compasión, quiero que vean el mundo como su oficio, quiero que vean la vida como su gran empleo, y creo que deben de ver la vida como lo que es el empleo por excelencia. Esa es la vida. Así que hablaremos pronto, en unos cuantos días de la semana, jueves y viernes a lo mejor, y espero que esto les sirva como motivación, una motivación corta, porque ya he dicho tanto que tengo que darle a mi cerebro tiempo para procesar nuevas cosas y nuevas ideas, para desahogarme otra media hora más, ¿no? Y poder hacer esto, que será mi oficio terapéutico, mi oficio por excelencia. Así que quiero terminar esta grabación diciéndoles que les deseo muchas energías y bendiciones preciosas desde el fondo de mi corazón, y espero comunicarme con ustedes una próxima vez más en unos cuantos días. Que Dios los bendiga y les deseo mucha felicidad.